Arratsaldeon, buenas tardes. Empieza esta nueva edición de Mochilero, el programa de viajes de aventura. Hoy nos vamos a ir a tierras australianas. Allá tenemos a Aitor Galdós, que empezó un viaje en bicicleta en el año 2009 y todavía sigue recorriendo medio mundo con este medio de transporte. Recorrió Asia, ahora está en Australia. Este proyecto lo empezó en el 2009 con Íñigo Rumenigue, un proyecto que ya entrevistamos hace varios meses. En esta primera parte del proyecto recorrieron tierras de Oriente Medio y asiáticas, desde Egipto hasta Tailandia. Hoy hablaremos de Aitor Galdós, que siguió el viaje en solitario, ha recorrido países del sudeste asiático, de Nueva Zelanda, y ahora, como os he dicho, está en Australia. Escuchamos música asiática y ya nos vamos a Australia para entrevistar a nuestro viajero de hoy, el cicloturista Aitor Galdós. Y como os acabo de decir al principio del programa, hoy nada más y nada menos que nos vamos hasta Perth, Australia. Ahí tenemos a nuestro invitado de hoy, Egunon Aitor, que allá serán ya de tarde, arratsaldeon. Arratsaldeon, Andoni, ¿cómo va todo? Pues a ver qué nos cuentas de este viaje, que si no me equivoco lo empezaste con tu compañero Íñigo Rumenigue allá a principios del 2009. La primera fase de este proyecto, ya estuvimos hablando con Íñigo hace unos meses, era el proyecto Cicloterapia, pero luego ya en Tailandia empiezas tú ya solo esta segunda parte del proyecto. ¿Cómo te surge esta segunda parte de este proyecto por la cual empiezas solo? Bueno, pues siempre había tenido la ilusión el sueño, ¿no?, de hacer un largo viaje, que siempre piensas que nunca lo vas a poder hacer, ¿no? Pero bueno, una vez que ya empecé con Íñigo, después de un año, ya veías que sí que era posible, ¿no? Y que bueno, ya que estás metido en harina, pues era algo así como ahora o nunca. Entonces, pues bueno, decidí pues que iba a seguir y que me iba a dejar llevar. No quería planes y simplemente pues me quería oír a lo que llevaba dentro de mí y nada, y así fue como decidí seguir. ¿Cómo se lleva lo de viajar solo en bicicleta? La primera parte de este proyecto la hiciste acompañado. En esta segunda parte, que fuiste solo, iniciaste este proyecto en solitario, ¿cómo se lleva eso de no tener nadie con quien compartir, ya sean alegrías o incluso penurias? Hombre, pues la verdad es que hay veces que se lleva mal. Mal no en el sentido de que sufres, pero bueno, sí que te apetece pues compartir, ¿no? Lo bueno. Y lo malo, pues a veces cuando te comes tú todo el marrón, pues siempre si estás con alguien, pues lo divides, ¿no? Pero bueno, solo también te aporta muchas cosas, como es mucha más cercanía, ¿no? A la gente, y también te da más libertad de movimientos, pues no sé. Aunque yo con Íñigo me arreglé, pues la verdad que perfectamente, pero bueno, siempre tienes que negociar algo, ¿no? Sin embargo, cuando vas solo, pues vas a tu aire. Entonces, yo la verdad que me arreglé muy bien, y bueno, si vas solo, perfecto, y si vas acompañado, también. Empezando esta segunda parte de este proyecto, que ya nos dirás cómo lo has titulado, esta segunda parte del proyecto, en Tailandia, ¿cómo es el ciclar por este país? ¿Cómo está este país para poder viajar en bicicleta? Bueno, Tailandia es un país pues muy, muy, muy, muy preparado, muy turístico, ¿no? Y es un país al que aconsejo a ir a todo el mundo, ¿no? Porque es maravilloso, una gente extraordinaria. Y luego, si te sales un poco de lo que es la ruta turística, pues todavía más. Pedalear por Tailandia fue un placer, un paraíso. Hay arcenes, las carreteras están muy, muy tranquilas, muy, muy amplias, el tráfico es pues muy, bastante tranquilo. Y no tienen, la verdad, que ningún problema. Fue pues muy muy muy bien. La gente me salía a la calle, me daba agua, me invitaba a comer, pues imagínate. Así cualquiera quiere, todo el mundo quiere seguir pedaleando allí, ¿no? Allá en los arcenes, como dices, te ofrecían de todo, agua, fruta, incluso, si no he leído mal, también hasta alguna invitación al matrimonio. Sí, hay algunas veces que alguna situación surrealista sí que salió, ¿no? Y sí, bueno, fue un poco así medio en cachondeo, pero me pararon pues un par de chicas, ¿no? Y lo que me gusta es eso, ¿no? Que la gente, sobre todo las chicas, las mujeres en Tailandia, pues eran muy, no sé, no tienen tantos tabús, ¿no? Y no sé, y con muy buena, bueno, muy buen rollito, pues siempre pues me invitaban a comer, o sí, y alguna vez pues de cachondeo pues me se querían casar conmigo, ¿no? Y bueno, pues ya echamos risas, y la verdad es que me reí mucho ahí. En esos momentos solo estabas, por así decirlo, casado con la bicicleta. ¿Cómo fueron los alojamientos allá en Tailandia? Creo que pudiste pernoctar en templos budistas. Sí, bueno, pues sobre todo ya cuando empecé ya solo, pues le di una vuelta de tuerca, ¿no?, a mi presupuesto, y me decidí a utilizar, a tratar de acampar o tratar de dormir siempre sin pagar, ¿no? Entonces, los templos budistas son una buena opción, y los utilicé bastante, y muy bien, pues porque, pues bueno, pues no pagas, ¿no? Y aparte es una experiencia, ¿no? Cada templo es un mundo, y todos tienen su particularidad, pero bueno, con más o menos confort conseguí, pues dormir. A veces no descansar, ¿no? Porque bueno, tienen cerdos, gallinas, gallos o chinches o toda una fauna. Pero bueno, pero una experiencia que la verdad que a mí me gustó mucho. Allá en Tailandia recorriste lo que podría ser la otra Tailandia, la que está alejada de los circuitos turísticos. ¿Cómo es esta otra Tailandia? ¿Qué paisajes pudiste disfrutar mientras pedaleabas? Bueno, pues en algunos tramos, pues la verdad que no son muy bonitos, muy bonitos. Lo que se dice un país muy bonito no es, ¿no? Las playas son bonitas, pero ya si te vas hacia el sur, poco a poco, las playas están como bastante, bastante dejadas, ¿no? Muy, como muy abandonadas y muy salvajes. Y bueno, el paisaje pues no es que sea tan espectacular, es muy, muy llano, con paisaje un poco tropical, palmeras y bueno, y sobre todo mucho calor. En el sur de Tailandia hace mucho calor. No sé si fue en este país, en las provincias del sur, bueno, decían que te iban incluso a secuestrar o a matar, que era muy peligroso. ¿Cómo fue tu viaje por estas provincias del sur, y si pasaste algún peligro con todo el miedo que te decía la gente? No, la verdad es que me vino bien el iniciar el viaje en Egipto, y cuando atravesamos pues todo lo que era el meollo de Oriente Medio y todos esos países, pues ya pues un poquito ya te vas curando de espanto, ¿no? O sea, que no aprendes que bueno, y aparte que viviendo en Euskal Herria pues más todavía, ¿no? Entonces, cuando la gente me decía que cuidado con las provincias del sur, la zona este, provincia con frontera con Malasia, que tuviera mucho cuidado, que estaba llena de terroristas, que me iban a secuestrar, que me iban a matar y tal cual, pues bueno, no me lo pensé dos veces, ¿no? Yo estaba seguro que ahí no me iba a pasar nada, pero sí que la verdad que te vas metiendo allí y que notas pues que hay algo, ¿no? Muchísima presencia militar, cosa que yo la verdad que desconocía, pero bueno, la verdad es que tienen ahí un conflicto armado olvidado, y que bueno, durante muchísimos años ha habido un grupo armado y ha habido el ejército, ha hecho ahí unas masacres increíbles, y luego bueno, se hizo una tregua, y bueno, pero aún así, fíjate, en los últimos años han muerto más de casi 500 personas, entonces, ostras, dices, madre mía, y eso no lo ves mucho en los medios de comunicación, ¿no? Pero yo no tuve ningún problema, la gente de la calle me trató perfectamente, y bueno, y sí que tuve alguna situación surrealista la noche, pues porque el ejército pues no me dejaba acampar, ¿no? Entonces, bueno, me llevaba a sus cuarteles a dormir, así que bueno, fue un poco raro. Después de estas situaciones un tanto incómodas, allá por quedarnos con algo positivo, por ejemplo, allá destacas tu estancia en Songkhla. ¿Qué nos puedes contar de este lugar? Bueno, pues es un pueblo absolutamente desconocido, ¿no? Uno más de esos que hay en la mitad de Tailandia, pero que te encuentras pues muy a gusto. Entonces me estuve ahí casi una semanita, me encontré un sitio muy, muy baratito para dormir, y bueno, pues no sé, ir a pasear, los mercados tailandeses por las noches son llenos de colorido, de una comida barata, buena, y no sé, con la gente me trataba súper bien. Claro, era un bicho raro, era un espectáculo ahí, ¿no? Entonces, no sé, siempre el trato con la gente pues es lo que te hace que te lleves muy buen recuerdo de un país, ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí con Tailandia, que la gente pues me mimó mucho. ¿Y alguna situación rocambolesca o anécdota que nos puedas contar de Tailandia, de tu periplo por este país? Bueno, pues yo creo que las anécdotas más raras pues eran sí las que me pasaban cuando me paraban en la carretera, ¿no? O luego pues bueno, en los templos, que eran un poco a veces sí surrealistas, ¿no? Cuando me encontraba ahí pues con unos ancianos o con otros jóvenes, y bueno, que intentas hablar, pero que bueno, lo intentas y te comunicas algo, ¿no? Pero a veces se daban situaciones un poco raras, pero bueno, no es un país muy muy muy así que dé a las sorpresas. Está todo bastante bastante controlado y todo es muy como muy fácil, entonces no hay mucho lugar a las sorpresas. Ya, si te parece, pasando al siguiente país, a Malasia, allá pudiste disfrutar en Cameron Highlands, sobre todo el recorrido, que era un recorrido por el cual pudiste observar pues plantaciones de té, colinas. ¿Qué nos puedes contar de tu pedaleo por las Cameron Highlands? Sí, bueno, en las Cameron Highlands es una zona preciosa, está a unos 1000 metros de altura, la utilizaban los ingleses cuando estaban en la colonia, era la colonia inglesa. Pues para escapar del calor de Malaca, de Kuala Lumpur, pues escapaban a las Cameron Highlands, y son, pues nada, como he dicho, están a unos 1000 metros de altura y unas plantaciones de té, es muy bonito y sobre todo es una temperatura muy fresca. Entonces, pues bueno, aquello, las Cameron Highlands fue para mí pues lo más bonito de Malasia. Tampoco me metí muy de lleno en el país porque había muchas islas y muchas zonas bonitas, ¿no? Pero bueno, de lo que vi de Malasia, pues aquello fue lo que más me gustó. Allá con quien tuviste problemas fue con las cuadrillas de monos que acechaban en las carreteras. ¿Qué te sucedió con estos animales? Bueno, los monos y yo no nos llevamos muy bien, Andoni. La verdad que no me fío un pelo y creo que la desconfianza es mutua. Entonces, pues nada, sí, recuerdo que en algún pueblo, no me acuerdo el nombre ahora, pero sí, tenía que estar, bueno, casi casi protegiendo mis pertenencias, pues casi casi con un palo, ¿no? Porque los monos pues vienen y te roban lo que sea. O sea, tienes que estar con mucho cuidado porque te vienen zingando y te lleva el botellín de agua, te lleva la comida o se te lleva la cámara de fotos. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado que son un poco de desconfiar estos bicharracos, sí. Hay que tener cuidado con los monos. Así como en Tailandia pudiste espernoctar y dormir en templos budistas, allá en Malasia, donde tenías que dormir bastantes días, era en casas en construcción. ¿Cómo se llevaba a dormir en estos lugares? Sí, pues allí, claro, no había templos budistas, como tú dices, y digo, ojo, pues en algún lado tengo que dormir. Entonces descubrí que las casas en construcción, pues eran un sitio perfecto, tenían su tejado por si llovía y eran relativamente seguros. Yo siempre, la primera vez, la verdad que me daba un poquito de respeto, ¿no? El silencio, ¿no? Es un poquito tétrico, pero luego te acostumbras y luego siempre piensas, ¿no? ¿Quién va a venir a la 1 de la mañana a un edificio en construcción, ¿no? Pues nadie, y si aparece alguien probablemente se pegará el mismo susto que yo. Entonces, pues al principio era un poquito, iba con respeto y luego pues ya era algo, pues como una costumbre. Luego ya pasé a Indonesia y las echaba de menos, la verdad. ¿Ahí la hospitalidad no fue tan buena como la que tuviste en Tailandia? Bueno, yo estaba contento porque Malasia, al ser musulmán, dije, bueno, pues aquí, no sé, habrá hospitalidad, ¿no? Tal y como sucedía en Oriente Medio. Pero el Islam del sudeste asiático no es el mismo, ¿no? No lo percibes. Entonces, sí, me llevé bastante decepción porque pedía hospitalidad, pedía simplemente que me dejaran entrar pues en una escuela o en algún sitio que estaba pues con vallas y que había pues alguien de seguridad ahí, ¿no? O sea, que un sitio en el suelo y la verdad que no me dejaban. Me llevé bastante decepción con los malayos. De hecho, la Malasia está formado por malayos, por indios y por chinos. Y la comunidad china fue la que mejor se portó conmigo, así que fue un poquito inesperado. Oye, con el tema de la alimentación, ¿cómo te apañabas? Ya supongo que el estómago ya lo tendrás acostumbrado a las distintas comidas de todos los países que has recorrido. Bueno, sí y no, porque la verdad es que todos tienen algo en común, ¿no? Es arroz y en muchos de ellos pollo. Entonces, no es que tenga, al final, al fin y al cabo, vas comiendo parecido. Pero sí es cierto que sí, que ya el pues ya no recuerdo la última vez que tuve un problema gástrico, ¿no? Todos fueron al principio del viaje, mi época con Íñigo, y desde entonces pues sí, tengo el estómago creo que a prueba de bomba. Pero bueno, tampoco suelo comer cosas muy muy complejas ni complicadas, ¿eh? Yo voy a lo sencillito y bueno, es lo que me mantiene vivo. Aquí en este país algunos días el recorrido era un tanto monótono, ¿no? Sí, Malasia yo lo diría que es un país aburrido. Es un país un poco ya moderno, ¿no? Y rico, que tampoco, que me sorprendió. Y sí, aburridillo. A mí me gusta un poquito más la salsa, ¿no? Que tenga cosas más diferentes o algo. Así que nada, Malasia se convirtió para mí casi casi la atravesé porque estaba de camino a Indonesia, ¿no? Pero sí, fue un poco, bueno, sin más. Para mí fue como un calentamiento, algo calentamiento para lo que vendría después. Efectivamente, porque ya en Indonesia, por ejemplo, estuviste en varias islas, empezando, si te parece, por la de Sumatra. Ahí algo característico son las fuertes pendientes. Ahí casi me muero. Yo, mira que he subido con Íñigo, estuvimos pues haciendo todos los Pamires, la Karakorum Highway, los Himalayas Indios, y mira que estuvimos ahí en altura y subiendo, pero yo creo que no sufrí tanto como en Sumatra, que son cuestas que realmente creo que un par de veces superé los 1000 metros, pero bueno, es todo un sube y baja, un sube y baja, un sube y baja, un sube y baja, con unas pendientes pues del 12%, del 14%, del 15%, pues sí, pues ahí pues era un desgaste físico increíble para nada, ¿no? Porque subías y luego volvías a bajar, entonces acabé muerto, perdido. Allá, por ejemplo, visitaste la ciudad de Brastagi con sus famosos volcanes, luego también pudiste ir a Banda AC. ¿Qué nos puedes contar de estos lugares? Sí, pues Bueno, cuando llegué en Sumatra, pues hacía un calor, me acuerdo, impresionante. Entonces yo enseguida ya dije, yo me voy para Brastagi, que está también en altura, y entonces estaba fresquito, y bueno, visité los volcanes, que por cierto, uno de ellos, hubo una erupción del volcán, pues no sé, igual 2 semanas después de estar yo, o sea que tuve una buena librada. Y luego sí que me dirigí hacia la provincia de H, que lo hice además a través de las montañas, ¿no? Que yo también ahí, pues bueno, pues caí en la trampa, porque bueno, me quejo de las alturas, pero porque soy idiota, ¿no? Porque me metí por el camino más difícil. Pero bueno, fue una experiencia bonita, unas selvas increíbles, ciclar entre monos, ¿no? El sonido de la selva, tengo un recuerdo muy bonito, muy muy despoblado, la gente totalmente, pues, absolutamente pura, ¿no? Nada contaminada por el turismo y, bueno, porque fue una, toda lo que es la provincia de H, pues, ha estado hasta hace muy poquitos años, hasta el año del tsunami que hubo allí, pues estuvo cerrada a los turistas, ¿no? Por el tema también otra guerra que había ahí, ¿no? Entre la gente de H que quería ser independiente, que creó un grupo armado y que bueno, que el ejército indonesio pues también ahí estuvieron combatiendo y sus masacres correspondientes. Y hasta que firmaron el armisticio hace, pues nada, en el 2004. Entonces, está todavía bastante bastante virgen y fue, pues, muy interesante, ¿no? Llegué a H y, bueno, lo que quedó arrasado, todo lo que estaba arrasado del tsunami, pues ahora ya está bastante, bastante ya construido, ya está muy recuperado. Y supongo que allá serías el foco de atracción, ¿no? Una persona en bicicleta, sola... Sí, pues imagínate, pues cuando iba por las montañas y además recuerdo un día en concreto que me perdí, ¿no? Porque cogí un desvío y cogí el que no era y tardé tiempo en darme cuenta. Entonces, joder, iba por unos sitios y la gente realmente es que lo ves en las caras, ¿no? Estaban flipando, pero absolutamente. Entonces, ya el espectáculo ya crece, pues cuando pides permiso en el pueblo para poder acampar ahí, poner tu tienda y, pues, evidentemente, pues, claro, la gente no entiende cómo de una bolsita pequeña puede salir una tienda de campaña donde un blanco va a dormir, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquello era un acontecimiento y, bueno, les decía a la gente del pueblo, ¿no?, que venga, venga, y ayudarme a montar. Y entonces montábamos la tienda entre 3 o 4, ¿no?, y era, pues, la gente, bueno, se lo pasaba bien, era como algo nuevo, ¿no?, un poco un circo, ¿no? Y allá en Sumatra lo que más destaca sería el lago Toba. Sí, sí, sí, el lago Toba es un lago precioso, tiene súper grande, tiene 100 kilómetros de largo y es precioso. Está también en un alto, o sea, está fresquito y además lo bonito de esa zona también es que, aparte de que es muy tranquila, pues están los Batak, que son pues son una tribu guerrera que habitaba ahí desde hace miles de años, que además antes eran caníbales y todo. Y bueno, luego los misioneros protestantes pues son los únicos que los consiguieron domar, ¿no? Los agilipollaron a todos y los transformaron aquí en la secta. Entonces, están ahora, pues es la mayor concentración cristiana, o sea, protestante de toda Indonesia. Entonces, es muy peculiar, tiene unas casas muy muy raras, muy extrañas. Y bueno, para mí fue un sitio también para relajarme y de comer, tiene una comida un poco diferente y descansé bastante. Yo creo que fue el sitio que más me gustó, sí. Y después de disfrutar de este lago, el lago Toba, fuiste a Java, que la entrada no fue muy buena. ¿Qué te sucedió al entrar a Java? Bueno, pues la verdad es que entré en autobús porque se me estaba a punto de acabar la visa que tenía para 2 meses. Y entonces tuve que coger un autobús. Entonces llegué a Yakarta, pero imagínate, era un sábado noche, me dejan en la mitad de un sitio que no conozco, venga el guiri que se baje, me bajo del autobús, monto todo, no tengo mapa, no sé dónde tengo que ir, no sé absolutamente nada, empieza a caer un diluvio, pues 2 horas bajo una lluvia, que bueno, los autobuses, unos charcos me pasaban, bueno, era el inmundicias, ¿no? Daba pena y daba asco, ¿no? Así que cuando llegué a la zona de las pensiones baratas, pues casi casi nadie me quería dar una cama, porque es que claro, es que mi estado era lamentable, así que mi entrada en Java pues no fue muy buena. Al final conseguí una habitación en la que 300 mosquitos me dieron la bienvenida y dije, bueno, prefiero esos mosquitos. Me pegué una duchita y por lo menos pude dormir, ¿no? Llevaba una paliza encima increíble. Pero luego la gente de Java pues fue muy amable, ¿no? No fue tan loca y tan salvaje como la de Sumatra, que la verdad que eran un poco, madre mía, parecían hooligans. En concreto, por ejemplo, en Yogyakarta, ahí sí que pudiste por lo menos estar cómodo, a gusto y pedaleando por esta ciudad. Sí, Yogyakarta es el centro cultural de Java y no sé, es como tienen todo, hay una gran universidad y tienen bastantes bicicarriles, ¿no? Y así que luego después de Yogyakarta, pues durante 30 kilómetros estuve pedaleando por un bicicarril solo con motos. Y bueno, pues eso en Java pues fue un lujo, porque Java son 200 millones de personas que viven ahí en una isla muy pequeñita, entonces imagínate el tráfico como es, ¿no? Sin arcén ni nada, aquello fue una locura total. Pero por lo menos en Yogyakarta pues pude relajarme un poquito y, no sé, mirar más el paisaje y no estar tan pendiente del espejo retrovisor, ¿no? Si te parece, Aitor, escuchamos un poco de música asiática y en la segunda parte del programa continuamos, por ejemplo, con el volcán Kawaigen en Java Oriental. Venga, de acuerdo. Venga, Noni. Depan kayu pulan, buah kayu Bengkulu. Himawat sepangiman, bukiblatnya diniku. Himawat sepangiman, kiblatnya diniku, wilawi adek sayang. Adek ngejuhagan lamban, jadi konya pembantu. Kai jadi kayunan asal pahetiku, pakai jadi kayunan asal pahetiku, wilawi adek sayang. Dikunya adeng sina jadi harapan, lamon ku banding-banding sama timbang di bulan. Lamon ku banding-banding sama timbang di bulan, wilawi adek sayang. Sama timbang di bulan, pagunya milih niku. Sina jadi kiasan anggapan di hatiku, Dering kulawan niku haduh bulan-bulan. Liomnya dihalinu mula ampai kasiwan. Y continuamos charlando con nuestro viajero de hoy, él es Aitor de Gasteiz. Estamos hablando de su proyecto en bicicleta, por el cual en la primera parte recorrió Asia, y ahora estábamos hablando de la segunda parte de este proyecto. Hemos hablado de Tailandia, de Malasia, y ahora estábamos en Indonesia. Si te parece, Aitor, seguimos la entrevista hablando un poquito del volcán Kawaijen, que allá pudiste estar en esa zona en Java Oriental. Sí, el Kawaijen es un volcán precioso que está en el este de Java, y lo que le hace bonito, aparte de la belleza que tiene en sí, es es ver, ¿no?, cómo trabaja la gente allí, ¿no? Es sobrecogedor, porque yo le llamaban los héroes, ¿no?, del Kawaijen, porque bueno, es la historia de personas, de 400 personas que, bueno, por ganar un poco más dinero que los agricultores, ¿no?, pues arriesgan su vida, ¿no? Entonces todos los días pues suben 3 kilómetros del volcán hasta el cráter, bajan a la caldera, y allí pues con unas cestas de mimbre pues se meten ahí entre 60 y 90 kilos de azufre, suben otra vez al cráter, bajan abajo, y así hacen 2 viajes al día, ¿no? O sea, que se tiran entre 6 y 8 horas caminando, y con un peso increíble, por entre 6 y 9 euros, ¿no?, al día. Entonces es una explotación en toda regla, y es increíble, ¿no? Pero es increíble verles cómo pueden arrastrar esos pesos en esas pendientes y en esas condiciones, porque a mí se me ocurrió pues bajar a la caldera también, ¿no?, pero yo como guiri, ¿no?, para ver aquello, y estuve 20 minutos, y te puedo asegurar, Andoni, que bueno, cuando cambiaba sobre todo el aire y te venía todo lo que es el humo, ¿no?, pues los ojos, pues, bueno, llorabas, tosías, no, aquello era irrespirable, ¿no? Entonces, imagínate la gente que lo hace todos los días, pues bueno, pues mueren muy pronto, ¿no? Y todo por nada, por 7-8 euros al día. Así que aquello fue bastante impactante, ¿no?, de cómo vive la gente y qué afortunados que somos por aquí, ¿no? Exactamente, así es. Otra experiencia que te tocó vivir allá fue el Ramadán. ¿Algo que te sorprendiera del Ramadán, de cómo lo celebran allá en Java? Bueno, pues la gente dice, qué bonito el Ramadán, tienes que vivir el Ramadán, tienes cal, y me parece muy bien, ¿no? 3 días es una experiencia, 1 mes pedaleando es una pesadilla. No tiene otro calificativo, porque bueno, en Indonesia es mucho más tranquilito que en los países de, pues yo que sé, Pakistán, Oriente Medio, ¿no?, donde lo siguen a rajatabla. Aquí pues el Ramadán es un Ramadán pues muy light, ¿no?, así que la gente fuma, puedes encontrar comida cuando quieres y tal, pero sí que es muy molesto porque tienes pues el muezín está cantando pues casi las 24 horas del día, y es un no puedes dormir. Entonces aquello pues es un coñazo, ¿no? Sí que es bonito pues cuando estás con ellos y cuando se acaba cuando ya entra la noche, entonces ya suena la campanita y entonces ya pueden comer, ¿no? Entonces lo que hace la gente, pues empiezan a beber el té con los dulces y tal, ritual, rezan, comen. Entonces, bueno, eso sí que es interesante. Pero bueno, pero para mí fue una liberación cuando se terminó el Ramadán, ¿para qué te voy a engañar? Pasando a otra isla, a Bali. Bali será una isla muy bonita para el que va de turismo, pero con el modo de viaje que estás realizando tú, te decepcionó bastante, ¿no?, esta isla. Sí, bueno, claro, cuando yo creo que a ti también, ¿no?, y mucha gente pensará, cuando escucha Bali, lo asocia a arenas blancas y a palmeras, ¿no?, y lo asocia a un paraíso, ¿no?, y yo eso no lo vi, la verdad que no lo vi. Lo que sí que vi fue que todas las zonas así más turísticas, pues la gente las he visto con unas ganas de comer dinero que pocos sitios en el mundo, ¿no? Todo está demasiado turistizado, la gente es bastante más desagradable, que es lo que lleva el turismo, ¿eh?, no en Bali, en todo el mundo. Y bueno, sí que es cierto que tiene bonitos arrozales y que el interior de la isla es bonito, es mucho más apartado, que tiene unas bonitas playas volcánicas en el norte y de todo, ¿no? Que es hindú, que es un poquito así más exótica, pero bueno, que no es tan, no sé, a mí me pareció como que está ya como perdida, ¿no? Todo muy enfocada al turismo y un turismo que va a Indonesia que realmente se la suda todo más que va a ir ahí simplemente porque es barato. Y punto, ¿no? No sé, es como la gente que va a Cuba y solo va a Varadero, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? No sé, no me gustó mucho el ambientito de Bali. Pues si te parece, pasando a otros ambientes, por ejemplo al de Lombok y Sumbawa, allá, por ejemplo, sí que te gustó la costa de Lombok, pero hay algo también que te trajo un poco de que, pues eso, los juegos que tenían en Sumbawa, al juego del escondite que les gustaba practicar a la gente de esta zona. Bueno, sí, Lombok es una isla que es la que está justo después de Bali, entonces lo que se dice, la zona norte es muy bonita, pero ya poco a poco la están balizando, ¿no? O sea, la están poniendo como Bali. Así que en pocos años pues será lo mismo, pero hoy en día es bonita, tiene una costa preciosa. Y Sumbawa es una isla, es de las más pobres del país y ahí sí que no se acerca ni un turista, ¿no? Salvo cuatro surferos que van a coger una ola que hay en un sitio, ¿no? El resto, pues bueno, a mí Sumbawa sí que me pareció pues un paraíso, porque era como mucho, muy, muy tranquila, ¿no? Pero la gente era muy de buen rollito, muy de cachondeo, pero cachondeo sano y muy amable. Me paraba cuando hacía mi descansito, comía mi banana frita que me preparaban allí, tal, y joder, me lo pasaba bomba con la gente, ¿no? Siempre de vacile, pero vacile sano. Muy bien, me lo pasé muy bien en Sumbawa. Lo que pasa es que la tuve que hacer rápido porque quería coger el ferry hacia Sulawesi y como pasa cada 15 días, pues no me pude entretener todo lo que igual hubiera querido. ¿Y con las bromas que te gastaban allá en Sumbawa, qué nos puedes contar? No, pues yo qué sé, pues igual me tiraban una manzana, yo que sé, me tiraban algo así sin darme, ¿no? Y se jugaban al escondite o era mutuo, ¿no? Yo que sé, pues sí, eran tonterías o se me ponían en medio de la carretera y me hacían, era un poco como el show, ¿no? Hostia, decir, mira, ¿quién viene aquí?, ¿no? Rompía un poco la rutina y la gente pues sacaba lo mejor de sí mismo, pero bueno, no era nada de mal gusto ni nada. Luego pasamos a la siguiente isla, que sería Sulawesi. Allá, por ejemplo, algo que te sorprendió un poquito sería Tana Toraja y un poco sus ritos funerarios. ¿Qué nos puedes contar de...? Pues sí, Sulawesi para mí fue una isla pues que muy especial, ¿no? Tuve además la visita de gente que vino que estaba viajando de Gasteiz, los mundialmente conocidos Farruquito y Guti. Y estuve con ellos y fue una gran alegría, ¿no? Y entonces coincidí con ellos en Tana Toraja, que es una zona donde dan un tratamiento especial, ¿no? La verdad que los preparan unos funerales que son increíbles, unas matanzas de búfalos alucinantes. Cuantos más búfalos maten, más prestigio tienen y como los búfalos cursan dinero, si hay que tener el muerto 4 años en una caja en la casa, pues lo tienen con tal de reunir el dinero para comprar los búfalos, ¿no? Y bueno, las matanzas pues son, la verdad que para los no recomendable a vegetarianos. Y entonces luego, pues luego cómo los entierran, ¿no? Pues la gente que tiene dinero construye casas, ¿no? Casas tumba, o hace agujeros en las piedras y mete a los muertos en las piedras y con tallas, ¿no? O si no, las cuelgan de las paredes, o yo qué sé, a los bebés, por ejemplo, para ahorrarse todo el dinero, ¿no?, que conlleva un funeral, pues hacen agujeros en unos árboles, ¿no?, y entierran ahí a los bebés, de tal forma que esos árboles, evidentemente, no pueden ser nunca talados, ¿no?, para respetar el espíritu de los críos. Y la verdad es que es increíble cómo te hablan de los muertos y cómo una señora, pues nos decía que tenía el pelo largo hasta el culo y no se lo quería cortar porque su abuelo, que estaba muerto, en sueños le decía que no se lo cortara. O si el abuelo le apetece una Coca-Cola, que está muerto, pues ella tenía que ir al día siguiente y llevarle una Coca-Cola a la tumba. O sea, tienen un concepto, una mezcla ahí de costumbres animistas y cristianas pues muy muy muy interesante. La verdad que me pareció apasionante aquello de Tanatoraya. Luego tienes un percance, si no recuerdo mal, con tu bicicleta cuando la dejaste en una universidad. ¿Qué te sucedió ahí? No, todo lo contrario, sino la gente, fíjate, claro, cuando vinieron Farruquito y Guti, y cuando luego también quedé con Evelyn, una viajera italiana que conocí hacía un año, que luego ya la historia seguiría, pues esos días no iba en bicicleta, y bueno, fíjate que me la guardaron unos universitarios en la universidad, vivían allí, tenían como una comuna, y allí sí que me guardaron la bici. Y lo que sí que me pasó, evidentemente, cuando iba para dejar la bicicleta, justo pues el presidente de Indonesia llegaba a la isla, a Makassar, y allí pues no le recibieron precisamente con flores, ¿no? Y entonces ahí habían los universitarios, cortaron las carreteras, empezaron a montar ahí un cirio, y yo pasaba por ahí con la bicicleta. Entonces cuando me vieron a mí, a un guiri con la bicicleta, pues todos los, el micrófono, el de tal, pues todos se vinieron como locos, ¿no?, a donde mí. Y me obligaron a, pues eso, di unas palabras, y yo, ¿qué cojones digo aquí, no? Y entonces, bueno, pues les dije cuatro chorradas que no pueden ser reproducidas, y bueno, todo el mundo como loco, entonces, bueno, al final yo ya, pues, me salí, ¿no?, y estaban contentos, me fui, y luego me vinieron la policía secreta, y que la verdad es que pasé un mal momento, se pusieron muy agresivos, y salí de allí, pues, usando un poquito aquello de ser un poquito zorrete, y bueno, y decirle cuatro cosillas y engañarle, mentirle, darle una dirección mala, diferente o así. Pero sí que fue un momento un poquito malo, ¿no? Porque con la policía indonesia la verdad que no me gustaría verla cara a cara más veces. Además, después de más de 2 años viajando, supongo ya que sabrás salir, ¿no?, un poquito de estas situaciones. Sí, bueno, la verdad que para estas situaciones tampoco estás muy preparado, ¿no? Pero bueno, sí, al final sí que le vas cogiendo un poquito, a veces un poco de picaresca, y ser, lo que sí que tienes que aprender es a ser un cabrón a veces, ¿no? Un poco ser un zorrete, y cuando se pone la cosita así, pues utilizar artes, si no son muy éticas, no pasa nada, ¿no? La cuestión es salir. Y sí, sí que desarrollas un sexto sentido que a veces que te sirve para salir del paso muchas veces. ¿Pudiste pedalear también por Islas Toegan antes de ir allá a Nueva Zelanda? De estas Islas Toegan, ¿qué destacarías de las mismas y cómo fue este trayecto en bicicleta? Bueno, pues fue muy montañoso, recuerdo, unos puertos de 50 kilómetros, bueno, la verdad que esto, pero bueno, pero bonito, ya pues la gente como siempre muy simpática y más de lo mismo. Y las Islas Toegan, llegar allí, pues fue un paraíso. Las islas más, para la gente que quiera, si está escuchando esto y quiere ir a Indonesia, pues las playas más bonitas que yo he visto en Indonesia, las he visto allí, ¿no? Las Islas Toegan es un sitio paradisíaco en el que vas allá y, bueno, por poquito dinero, bueno, vas en una barquita, te llevan a una islita donde no hay nada, no hay tiendas, no hay nada. Tú pagas el alojamiento, el desayuno, comida y cena, por muy barato. Y allí lo único que tienes que hacer es tumbarte la arena blanca, snorkelear, bucear, leer, lo que quieras, ¿no? Una señora, cuando es la hora de la comida, avisa, todo el mundo va para allí, una mesa comunitaria, todo el mundo come y hasta la cena. Así que imagínate, ¿no?, qué vida esa. Las Toegan son unas islas que yo pues recomendaría a todo el mundo que vaya ahí, muy, muy, muy bonitas. Y ya volviendo a lo que sería el mal llamado primer mundo, ya fuiste a Nueva Zelanda, que algo que sorprende es como Nueva Zelanda, ¿no?, siempre en el tema de paisajes naturales es muy destacado este país, pero quizás por una persona como tú que ya has viajado por muchos sitios, por muchos lugares, muchos países, igual te decepcionó un poquito, ¿no?, este país. Hombre, mira, confieso que cuando salté a Nueva Zelanda necesitaba un poquito escapar de Asia, ¿no? Del caos, del ruido, de la comida, de tal. Y necesitaba un poco de, al revés, de orden, de tranquilidad, de silencio, de ser anónimo, que nadie me gritara por la calle, mister, mister, ¿no? Y no sé, de comida, entrar en un supermercado y encontrar yogur, encontrar, joder, comida, pues no sé, como la que echas de menos, ¿no? y entré pues muy ilusionado. Y la verdad que a Nueva Zelanda, ¿qué voy a decir? Es un país bonito, ¿no? Muy bonito. Pero no sé, yo me imaginaba algo espectacular, algo El Señor de los Anillos todo el tiempo, y no es así. La verdad es que es bonito, sí, pero no me pareció para tanto. Creo que está sobrevalorado. Creo que Nueva Zelanda, en mi opinión, está sobrevalorada. Y lo que me... También lo hablo desde el punto de vista de un ciclista que sufre las brutales cuestas que tiene también el país y el increíble y loco tiempo que tiene, que te cambia de sol a lluvia, de lluvia a sol, nieve, vientos huracanados en un mismo día. Y bueno, y la verdad que tuve muy mala suerte, mucha lluvia, mucho viento en contra, la recorrida de norte a sur, me equivoqué de sentido. Y sí, la verdad es que sufre. Cuando la vas en la bicicleta y tienes muy mal tiempo, mala suerte, así, se sufre y no lo disfrutas tanto como si hubiese sol, ¿eh? Pero bueno. Entonces, un poquito como conclusión, podríamos decir que los parques nacionales y parques naturales bien, lo positivo y lo negativo un poquito de este viaje por Nueva Zelanda sería un poco la climatología, ¿no? Que te tocó, el viento era de cara... Sí, eso es. Afortunadamente, cuando llegué a la isla sur, bueno, cuando llegas a la isla sur aparece un nuevo enemigo, ¿no? Que son las llamadas sandflies, que son como unos mosquitos muy pequeñitos, pero que son todavía muchísimo más cabrones, ¿no? Porque son en masa y, bueno, eso sí que te destrozan los tobillos. Entonces, joder, pues como verás, no, aquí no era fácil. Lo que sí que hice, bueno, me pegué el lujazo y, bueno, alquilé con Evelyn una furgonetita, pues, y estuvimos 2 semanas recorriendo la isla sur con una furgonetita y por lo menos cuando llovía y cuando hacía el viento ese, pues yo decía, menos mal que no estoy fuera, ¿no? Pero sí, parques, lo que tú dices, parques nacionales y todo eso es bonito, pero tampoco, no sé, con tanto viento y tanta lluvia y tanta esto, pues al final, no sé, tampoco lo disfrutas al 100%. Ya en Nueva Zelanda, como decías ahora, ya estabas acompañado ya en Nueva Zelanda, también en Australia estuvo acompañado, ya no viajas en solitario, por así decirlo, y además, sin que se nos enfade Íñigo, has elegido una compañía femenina, con lo cual parece ser que has acertado. Hombre, sí, la verdad es que da gusto pedalear con alguien que no tenga pelo en el pecho. He mejorado, sin que me desenfade, Íñigo, lo que tú dices. Sí, con Evelyn, Evelyn se unió a mí en bicicleta en Darwin. De Melbourne a Darwin pedaleé solo. Y de Darwin hasta Perth, que es donde estoy ahora, donde estamos ahora, pues sí, ha venido ella, una persona que en la vida había cogido una bicicleta, nunca había viajado con alforjas, y atravesando pues uno de los sitios pues igual... pues más complicados que pueda haber igual en el mundo, ¿no? No el más, evidentemente, pero uno de los más. Por las distancias tan grandes, no hay nada, no hay agua, no hay comida, tienes que acarrearlo todo tú, mucha monotonía, o sea, ha sido un recorrido complejo, difícil. Y bueno, lo ha hecho. Entonces es la demostración de que en realidad, pues bueno, oye, que cualquiera puede coger una bicicleta y viajar, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo y es lo que me gustaría a mí, pues animar a todo el mundo a que haga, que pruebe la bicicleta, que es un medio muy diferente y muy muy saludable. A veces se pasa un poco mal, pero te aporta muchísimas cosas que no te lo aporta un autobús o un coche o una furgoneta. Allá en Australia has logrado atravesar una de las zonas más áridas que hay en Australia e incluso en el planeta, que sería el Outback australiano. ¿Cómo te fue atravesar este Outback australiano? Luego también has tenido problemas con las moscas, que no hay forma de que desaparezcan, ¿no? Estos bichitos, sobre todo para la gente que estéis pedaleando. Sí. Bueno, la verdad que yo iba un poquito así con bastante respeto, ¿no?, al Outback. Hay dos formas. Por ejemplo, cuando cruzas de norte a sur, que atraviesas pues todo el desierto, pero no es tan difícil. No es tan difícil porque hay cada pero cada 100 kilómetros, 100, 110, pues tienes tanques de agua, ¿no? Son aguas de lluvia o aguas que nadie bebe más que los que vamos en bicicleta, ¿no? Pero pero bueno, teniendo agua no hay ningún problema, ¿no? Además, el Outback estaba, había llovido mucho este año y después de, no sé si 10 años de sequía, por fin, pues estaba verde, ¿no? Entonces ha sido como un, algo muy diferente. Lo que sí que ha sido difícil ha sido por las malditas moscas y, bueno, tuve que pedalear, pues, miles de kilómetros con una red en la cabeza, ¿no? Y es muy molesto, es muy molesto porque, bueno, es que ni comer, ¿no? Ni para comer. Es una pesadilla. Es cierto que en algunas zonas no hay, pero cuando las había era una pesadilla. Mi mayor pesadilla, más pesadilla que los indios, que ya es decir. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Has tenido algún problema con los permisos? Porque si no me equivoco, allá para atravesar estas zonas hay que pedir permisos, ¿no? No. Bueno, si quieres entrar en zonas aborígenes, sí que tienes que pedir permisos, pero bueno, no son complicados de obtener, ¿no? No son complicados, pero bueno, es todo carretera sin asfaltar, de piedra, y bueno, yo con la bici que tengo, con el peso que llevaba, con esto no tenía muchas ganas, la verdad, de meterme muchos kilómetros por carretera sin asfaltar, ¿no? Así que no he entrado mucho en esos territorios. En el Outback ha sido todo en tienda de campaña, o sea, ¿has dormido en tienda de campaña o hay así algún poblado donde se pueda dormir? Bueno, poblados no hay. Pues hasta que llegas a Alice Springs, pues Alice Springs está justo en el centro de Australia y está muy cerquita de Uluru, la gran roca esta sagrada, ¿no? Alice Springs creo que es la localidad o la ciudad más aislada del resto de ciudades del mundo, ¿no? No sé si el pueblo más cerca, o sea, la ciudad más cerca está a 1000 kilómetros o algo así, es una salvajada. Entonces no tienes pueblos, tienes roadhouses que se llama, que es pues igual cada 100, ciento y pico, 200 o 300 kilómetros tienes una casa en la carretera que hace de gasolinera, de mini bar allí donde puedes comprar cuatro cosillas y donde hacen un pequeño camping, ¿no? Puedes poner la tienda ahí. Pero bueno, yo, ¿para qué voy a pagar para poner la tienda si el desierto es inmenso y es gratuito, ¿no? Entonces, en Australia prácticamente pues nunca he pagado por dormir y siempre utilizo la tienda, sí, porque Australia es caro, ¿no? Quizás ahí en Australia lo peor son las distancias, como comentabas antes, distancias largas de un punto a otro. Por ejemplo, de Darwin a Perth, ahí habéis empleado bastantes días o incluso semanas, ¿no?, para juntar estos dos puntos. Sí, bueno, con las paradas y con bueno, una semanita por aquí, tal cual, pues nos ha llevado 3 meses, ¿no? Pero han sido 5.100 kilómetros, o sea que tampoco es moco de pavo. Australia, las distancias son inmensas. Yo creo que es porque no tenemos... Australia siempre en los mapas sale sola, no hay ni un país con el que comparar, pues no te das cuenta, pero si superpones los mapas de Australia y Europa, ves que coinciden, o sea... las distancias aquí son, pues no sé, 300 kilómetros, pues no es nada, 300 kilómetros es cerquita, ¿no? Mientras que pues en casa 300 kilómetros es mucho. Entonces, bueno, las distancias en Australia realmente no te haces a la idea hasta que estás aquí, ¿no? No te haces a la idea, no racionalmente no puedes darte cuenta, ¿no? Y ya para terminar, Aitor, ya solo nos queda que nos cuentes un poquito qué es de aquí en adelante este proyecto, qué has pensado en hacer, si le has puesto ya fecha final, si no hay fecha final todavía a este proyecto. Cuéntanos un poquito qué proyectos tienes. Bueno, pues el proyecto ahora mismo, pues ya no hablo de mí mismo, hablo también con Evelyn. Evelyn se ha unido al pelotón de cicloterapy y vamos a pedalear juntos, ¿no? Entonces ahora pedalearemos un poquito más por el sur de Australia, hasta una localidad que se llama Esperance, y bueno, lo que vamos a tratar de hacer pues será trabajar 2-3 meses, donde sea y como sea, y bueno, y coger fondos pues para seguir viajando. Y entonces nuestro plan es volar a China y estar pues pedaleando por China pues en dirección a Japón, ¿no? Que era el objetivo el primer objetivo sería Japón. ¿Qué vamos a hacer después de Japón? Pues no lo sabemos. Podemos saltar a América o podemos volver a casa. Eso, pues aunque por dentro quiera una cosa, no lo quiero decidir ni decir nada pues hasta que estemos en Japón, ¿no? Ir paso a paso y sobre todo seguir haciendo lo que queremos hacer, y el momento en que estemos agobiados o que estemos ya hayamos perdido la motivación o tengamos algún problema de causas mayores, pues si hay que volverse, pues nos volveremos y punto. Y no pasa nada, ¿no? Pero mientras tengamos ese gusanillo, mientras esa ilusión y todo esto, pues seguiremos viajando, y el mundo es grande y las carreteras hay miles y miles de kilómetros y oye, pues ahí seguimos. Por eso, no sé, al blog que tengo ahora y cogiendo la idea de un cartel que vi en Ladakh indio, pues siempre digo, ¿no?, que si lo podemos soñar, pues lo podemos hacer. Así que bueno, yo simplemente me limito a dejarme llevar y quién sabe, ¿no? El futuro no está escrito, o sea que ya te contaré. Al final la ruta decidirá, seguiremos en contacto, y lo único, si nos puedes decir esa dirección del blog que tienes para la gente que pueda estar interesada en seguir tus pasos. Sí, hombre, la verdad es que es un poquito larga y está en inglés, ¿no? Es if we can dream it, we can do it. .blogspot.com. La traducción es si podemos soñarlo, podemos hacerlo. No sé. Igual si la gente que se mete en cicloterapia, ahí está el enlace, ¿no? Pero bueno, es así. If we can dream it, we can do it. blogspot.com. Muy bien, Aitor. Pues... Y ahí es donde pues escribo pues lo que veo, lo que hacemos, y bueno, aquel que quiera hacer cualquier pregunta, trato de poner información práctica también de visados, de la ruta, y si hay alguien que quiere animarse a hacer un viaje por algún país pues y necesita algo de información, pues bueno, ahí tiene la que yo he puesto, y si quiere algo más en concreto, pues que me contacte vía email, que está en mi dirección. Y aquí estamos, pues animar a la gente a que viaje, y si puede ser en bicicleta, mejor que mejor. Pues muy bien, Aitor, que sigas pedaleando por Australia con Evelyn. Salud para los dos y sobre todo que podéis cumplir vuestros sueños. Pues muy bien, Andoni, mille esker. Vale, Suri. Agur, Euskal Herria, agur. Kite whakarongo ki ngā manu nei. Y después de recorrer tierras asiáticas y australianas, nos vamos ya de este programa. Os emplazo para nuevas ediciones de nuevos programas de Mochilero. Ondo Izan, agur.